resumen de noticias latinoamericanas. Alarma por contaminación en el lago Titicaca. El lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, ubicado en la frontera entre Bolivia y Perú, presenta altísimos niveles de contaminación que alcanzan el 90%. Las causas de esta polución son los químicos fertilizantes y pesticidas que utiliza la agricultura, además de los minerales y sedimentos que llegan por las lluvias a la bahía. La contaminación también se ha producido por los desechos arrojados desde la localidad peruana de Puno, cuyas autoridades no asumen la responsabilidad de rescatar y descontaminar esta zona del lago. Debido a estos altos niveles de insalubridad, los principales afectados son los pobladores de los sectores colindantes al Titicaca, que ya están sufriendo enfermedades infecciosas, pérdidas de animales y la muerte de miles de peces. A pesar de que cada vez se agudiza más esta problemática ambiental, nadie hasta el momento ha asumido la responsabilidad de descontaminar el lago Titicaca, un recurso que podría convertirse en la principal fuente de ingresos para los pobladores locales. Problemas con el agua potable en Brasil. Un informe divulgado por la ONG Defensoría del Agua evidenció que solo el 10% del agua potable brasileña está disponible para el consumo de la población. Del resto, el 70% es consumida por el agronegocio y el 20% por las industrias. El análisis consideró datos desde 2004 y se fundamentó en más de 450.000 denuncias de conflictos relacionados con el recurso hídrico. El documento también alertó sobre la creciente privatización en beneficio del sector energético. Para la ONG Defensoría del Agua, esas son las causas del encarecimiento que afecta al sector. El informe presenta además una nómina de empresas responsables de un crecimiento de 280% en la contaminación de las aguas en los últimos 4 años en Brasil. Entre las más contaminantes están la compañía de minería Vale, la multinacional de soya Cargill y la fabricante de papel Aracruz Celulosa. Inauguran Foro Latinoamericano contra Terrorismo Mediático. En Caracas se desarrolló durante esta semana el Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático. El evento reunió en la capital venezolana a periodistas y actores internacionales de los medios de comunicación y se realizó en paralelo a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en la misma ciudad. El Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático pretende denunciar a la SIP por ser una vitrina de los intereses exclusivos de los empresarios, dueños de la mayoría de los medios de comunicación a nivel continental. Durante su discurso de inauguración, el ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Andrés Izarra, recordó el poder de la prensa, precisando que se trata de un poder que nadie elige y que sin embargo modela la opinión pública y la opinión de las mayorías. El presidente Hugo Chávez, durante la inauguración del encuentro, alertó sobre la contradicción de la SIP, que afirma que en Venezuela existe una dictadura, mientras al mismo tiempo celebra libremente una convención de sus agremiados en Caracas. Continúa la huelga de los trabajadores salmoneros en Chile. 45 días de huelga cumplieron esta semana los trabajadores salmoneros agrupados en el sindicato Aguas Claras. La última movilización de los obreros, realizada en conjunto con los trabajadores de la multinacional Marine Harvest, fue interrumpir la inauguración de la versión 2008 de la Feria Internacional de Acuicultura, Acuasur, que se realizaba en el Club Náutico de Puerto Montt. Ante la presencia atónita de empresarios nacionales e internacionales, autoridades regionales y el subsecretario nacional de Pesca, Jorge Chocaí, y concitando la atención de la prensa chilena e internacional, un grupo de más de 10 trabajadores irrumpieron en la inauguración portando pancartas y volantes. El más sorprendido de todos fue Víctor Hugo Pucci, dueño de Aguas Claras, quien fue reconocido en el lugar y abordado por los trabajadores que lo emplazaron a negociar con el sindicato en huelga. Ante la incómoda situación que vivía el dueño de Aguas Claras, tuvo que escabullirse por la parte trasera del recinto en una lancha, mientras era interpelado por los obreros movilizados, que criticaron nuevamente la negativa de la empresa a dialogar con los trabajadores, que tras realizar su manifestación, se retiraron pacíficamente del lugar sin producirse daños ni detenidos. Noticias Latinoamericanas.